Llegamos a la hora señalada, todos los lunes, de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes y oyentas? Qué feo, oyentas. Que, bueno, programa 48 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, aquí en la compañía de los periodistas acreditados en Casa Central, el señor José Cipolletti, Fano bueno, Ávila. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Estamos bien, en una nueva sede. Sí, estamos ya en un remozado estudio. acá, una pena que no haya imágenes, porque realmente quedarían lo que muy... No he recibido explicaciones qué pasó con el otro estudio que hicimos. Están en remodelación. Vamos a volver con nueva acústica. Sí, nueva acústica, están colocando paneles, todo. No desalojar. Bueno, todo bien. Pero bueno, aquí seguiremos siempre con nuestro caracterizado profesionalismo en cualquier condición. Fano Ávila, ¿qué va a ser de este programa hoy? Hoy entrevistamos a Félix Crux, titular de la Procunar, con quien vamos a charlar de detalles de la actualidad política, entre otras cuestiones, este debate con respecto a la procuradora Gil Carbó y su futuro, en caso de que cambie el gobierno. ¿Y va qué a cambiar. Oportunidad tenemos nosotros de agarrar ¿qué chance? Esta cuestión de el comunicado que sacó Pensamiento Penal respecto a la comisión que creó la Corte para el combatir para la lucha contra las drogas. El flagelo de las drogas. Y bueno, las cuestiones vinculadas a la actualidad. Uh-huh. Luego vamos a conversar con Hugo Seleme, sí, profesor de la Universidad de Córdoba. Cordobés, sí, por supuesto, abogado. Sí. Titular de la cátedra de ética y del programa de, no sé, ética. Director del programa de ética y teoría, y teoría política. Política. Vamos a charlar en Córdoba, que siempre nos da novedades, a veces interesantes, a veces no. En este caso vamos a charlar sobre este juicio, entre otras cosas, el juicio al comisario Márquez, condenado por un jurado popular mixto, por abuso de autoridad y coacción, por haber mandado a detener para generar estadísticas a los policías, que finalmente son los mismos policías quienes lo denuncian y bueno, terminó condenado. Lo interesante del caso Márquez es que Márquez estuvo cometiendo ilícitos, persiguiendo ilegítimamente a un montón de conciudadanos durante un montón de tiempo para hacer estadísticas y termina siendo condenado por una suerte de acoso laboral, porque en definitiva sus subordinados lo denuncian por ese acoso, claro, por presionarlos para que salgan a hacer estadísticas. Una práctica que no es muy extraña. Para ¿no? nada, pero lo extraño es que los subordinados se hayan resistido a hacerlo. Porque en realidad esto viene muy atado, esta práctica viene muy atada a lo que habla, a lo que describe Zaffaroni como el canal subterráneo de financiación de la policía. Entonces, normalmente el que se ocupa de hacer las estadísticas y preparar las estadísticas es el famoso servicio de calle. Y el servicio de calle tiene una participación en la renta, en esa renta subterránea. Entonces, nunca va a denunciar al comisario ni protestar porque está dentro del subsistema. Uh-huh. ¿Mm? No se ven a sí mismos como gente que delinca, sinceramente. Está tan enquistado en el sistema y lo maman tan desde tan jóvenes en la institución, que es algo normal. Y además, los funcionarios que podrían estar controlándolo desde afuera de la institución, o lo consienten, lo dejan pasar, o inclusive lo alientan. Lo escuchás en los discursos de Marcelo Sainz, y Marcelo Sainz te está diciendo, por ejemplo, que las autoridades políticas en más de una oportunidad han alentado este tipo de prácticas, uh-huh, para evitar ciertos reclamos, por ejemplo, o para mantener a la policía en paz. Sí, y justamente, y a propósito, en la semana que pasó estuvo en Necochea, Bueno, uno de los conocidos integrantes del programa contra la violencia institucional, Esteban Rodríguez Alzueta, estuvo dando, bueno, una charla donde, entre otras cosas, se refirió a este tema. Fano, vos lo seguiste atentamente, ¿qué resumen nos podés hacer? Sí, antes de eso quería dos cosas de lo que decía José recién. Una, que no solo funciona la policía, si los fiscales elevan causas para generar estadísticas también. Y la estadística también genera, también con, lo mismo, con, pero, lo mismo, con la misma, sí, lógica, ¿no? Necesito cargos, aumento causas, me estaba acordando de Mariano Moreno cuando habla de si los pueblos no se ilustran, si no conocen sus derechos, sus deberes, qué sé yo, vamos a vivir en un eterno mudar de tiranos sin destruir jamás la tiranía. Bueno, en este momento fue condenado el comisario Márquez y el sistema sobrevivió y entregó una pieza de su tablero. No se conmueve en absoluto. Y terminó. Esto realmente es merecedor de una reforma política profunda, y para eso el electorado tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Esta es la realidad. Sí, y otro de los motivos por los cuales esto está muy consolidado es que, lo que vos decías también, ellos no lo perciben como una actividad delictiva, que de hecho lo es. Es que no lo perciben como una actividad delictiva porque la población inclusive no lo percibe como una actividad fuera de los cánones normales. Sinceramente yo saldría a preguntar y hacer una encuesta a ver qué opinan de las razas indiscriminadas, y está todo el mundo feliz y contento de las razas indiscriminadas, por supuesto, mientras no les toque caer en una de esas razas y además ligar algún estate quieto de esos palitos de abollar ideología. Mm. Pero este es, me parece a mí, ¿no? Esto es un medio hablemos sin saber, pero me parece a mí que el meollo de la situación está en nosotros, en la gente, sí, ¿no? En el electorado. Saber, bueno, o sea, sí. Leí por ahí en algún lugar que Schiaretti ya está más o menos tomando con el gabinete que está preparando para tomar el gobierno, y ya está pensando en cómo va a ser su esquema de seguridad callejera, su esquema de seguridad ciudadana, y no está pensando nada diferente de lo que nosotros estamos criticando. Al contrario, por lo que pude leer, lo que pude ver, la idea es profundizar este esquema de persecución, legalizarlo y profundizarlo. Pero esto se puede hacer porque es un gobernador recién electo con toda la legitimidad de Córdoba. Uh-huh. Y lo puede hacer porque justamente el electorado lo legitimó para esto. Seguramente, sí. Bueno, no, vos me decías de Rodríguez. Sí, porque me parece que está bastante vinculado. Sí, ¿no? Esteban, bueno, es un, para aclararlo, es abogado de La Plata, pero también es un tipo que tiene mucho estudio en materia sociológica, en criminología, claro, puntualmente, sociología de la penalidad. Hizo una charla, obviamente el contexto es ese, el programa Programa Nacional contra la Violencia Institucional, le hablaba a un público militante de jóvenes, o sea, sí, típicas víctimas de la violencia institucional. Digamos, estaba orientado a esto. Por supuesto que en ese contexto tiró un montón de perlitas y conceptos que casi yo te diría que son contraculturales muy interesantes, como por ejemplo... Sí, yo escuché algunas cosas que no era lo que creía que iba a escuchar, ¿no? Viste, había cosas muy interesantes como por ejemplo la utilidad del delito. Mm. Y hablaba ejemplos con los desarmadores de vehículos, ¿no? Él decía, terminan siendo funcionales al sistema económico, vos no podés al sistema capitalista. Totalmente, vos no podés pretender intervenir para cortar algo que termina siendo funcional, terminas perjudicando todo un esquema que funciona. Él distribuía las economías ilegales, las legales y las economías subterráneas, ilegítimas, delictivas. Uh-huh. ¿No? Y decía, funcionan en un tándem que vos tenés que entenderlo, no podés pretender que simplemente porque vos vas y erradicás, o el pibe que vende fasos en el barrio, digamos, tenés que tener una lectura mucho más compleja de que las actividades delictivas son funcionales al esquema de juego social. Eso era una de las cosas que me quedó como interesante de su visión del conflicto. Bueno, esto que también hablaba sobre cuestiones vinculadas a la doble lectura del delito y la sensación de inseguridad. Y el miedo al delito. Y el miedo al delito y cómo se distribuye, en cuanto históricamente aparece, al menos en la República Argentina, y cómo se deben leer estas cuestiones. Después podemos hablar sobre esto si quieren. Y por supuesto, les hablaba a los pibes en términos de cuáles son las estrategias militantes para enfrentar la violencia institucional. No se trata de que vos saltes y digas, te detiene la policía un sábado a las 3 de la mañana y vos van a ver si tengo derecho, te cagan a palo. Mm. Habla de un compromiso militante grupal, social, frente a la violencia institucional. No se trata, sí, vos solo vas a hacer, ¿viste? Sí, además habló de la violencia institucional como algo más amplio. Mucho más amplio que el milico policial que te pega, sí. De hecho, incluso... O sea, un cambio social, un cambio... muy profundo en la excede en la al milico de la que sociedad. Te detiene, digamos, claramente. Ahora, y lo marcaba. Perdóname, Fernando, me estaba acordando de algo de hace unos cuantos años atrás, cuando yo todavía era un perfecto ignorante, ahora soy un ignorante imperfecto, porque algo aprendí, y Mario estaba empezando a pensar, empezó de grande, sí. Y un día empezamos a charlar sobre imaginarnos un mundo sin delito, ¿no? Y sí. Realmente cuando empezamos a seguirlo consecuencialmente, era un caos. Una novela inconclusa del doctor Fulano. Sí, porque él se, justamente a esto quería llegar también. Él se plantea y dice, voy a empezar a ensayar, a ver, de escribirlo. Claro, al poco andar se encontró con que había tanto para escribir que no cabía ni en Babel. Sí. No cabía ni en la biblioteca de Babel, no alcanzaban todas las combinaciones de las letras, del abecedario y de todas las palabras del mundo para describir cómo cambiaría este mundo sin delitos y en qué nos convertiríamos y cómo no, y cómo desapareceríamos como raza humana, como entidad, como civilización. Entonces es más peligroso que la bomba H, ¿no? De un mundo sin delitos. Al poco andar de estar razonando y pensando en esto. Pero además, también encuentra un límite en la propia imaginación. Llega un momento que no te puedes imaginar más calamidades. Calamidades en un mundo sin delitos. Viene a cuento por lo que vos... En el invierno que pasó, ahí me hicieron una nota de la revista Acción del Cooperativismo, que bueno, es un medio al que habitualmente uno no accede, pero bueno, un medio muy difundido porque tuve muchísimas devoluciones luego, y bueno, se dieron las circunstancias y me preguntaban justamente esto, y fue el título que salió en la edición de... creo que salió en la primera plana, inclusive, los señores, los capitalistas deberían decirle gracias, señor delincuente, acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Eso fue, bueno, tuve muchas devoluciones, pero bueno, seguramente que es así la cuestión. Sí, bueno, y lo que decía Chipo recién es cierto. Esteban lo que decía es, si vos te quedás con la lectura de que la violencia institucional es el milico que te caga palos, te quedás súper corta. La violencia institucional es... Y que el pibe vaya al banco y, bueno, si va al banco, ¿no? O no sé, ANSES, a cualquier organismo provincial y estatal, y que tenga que hacer grandes colas para ser atendido, que tenga que ir al hospital y esperar como, ¿no?, 2-3 horas para que alguien te atienda y te atienda de mala gana y no te den una solución. Que vayas a un tribunal y después no esté nunca. Claro, por ejemplo. Digamos, eso es violencia institucional y está bueno hacer una lectura mucho más amplia de la cuestión. Pero bueno, fue una charla interesante. Es posible, sería interesante quizá entrevistarlo en algún momento. Claro, quizás seguramente que en algún momento va a pasar por los estudios de Radio Utopía. Que ya va a llamar. Sí, nos va a llamar pidiendo, por favor, que lo entrevistemos. ¿La pausa? No, queda? ¿Sabes qué? Estaría bueno también, por menos una mención corta, salió una nota en Página 12 sobre una nota de APP, muy interesante, bueno. ¿No? Además, APP se pronunció con respecto a esta comisión que creó la Corte para enfrentar el flagelo de las drogas, sí. En términos bastante bélicos. Y bueno, hoy lo levantó Página 12, Horacio Brevisky, una nota, hizo una mención a nuestro... nuestro comunicado, no sé si querés decir algo sobre eso. No, bueno, está bueno. No, mucho, pues un poco va a ser lo que luego le preguntaremos a Félix Cruz para no redundar. Y bueno, simplemente. Que haya levantado página está bueno. Sí, no, el hecho de que haya levantado página, bueno, ya digamos, ha tenido una cierta repercusión y supuestamente garantiza que, sobre todo, bueno, los cortesanos por ahí se interesen en ver qué es lo que dijimos en una de esas, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, vamos a entrevistarlo a algunos de los cortesanos. Tengo oído que llamó Lorenzetti al teléfono del estudio y no fue atendido. No, quería salir a leer y dijimos, mirá, no. Quería hacer un descargo, pero no la verdad fuiste loco, viste. Eso fuiste mal. Sí, bueno, ahora sí, y pensaba que podíamos ir al corte con Victoria Clara para, como hacemos cada vez que, sí. La semana que pasó, el nieto 118, el sí. Nieto de Delia Gion, ¿cómo era el apellido? No me acuerdo el apellido de la abuela. Pero sí, la verdad, a mí me conmovió mucho. Yo estaba en Buenos Aires con un amigo, con Juan Tunesi, ¿no es cierto? Estábamos desayunando y le digo, bueno, vamos a hacer un homenaje. Y bueno, y estábamos los dos en el departamento, puse Victoria Clara. Realmente es muy, muy alusivo para esa circunstancia. Y lo escuchás y realmente, bueno, uno por ahí se le pone la idea, viste, decir, bueno, qué sé yo, ha pasado tanto tiempo, pero vuelve a ocurrir estas cosas y vos decís, viste, cómo pudieron ser tan hijos de puta, ¿no? Porque no hay otra forma de lo de este caso, cuentan, se lo arrancaron inmediatamente de nacido, no alcanzó a tenerlo en el pozo de Banfield, no alcanzó a tenerlo un segundo, y la madre, ¿cómo se enteran? Es tremendo y dramático. Conserva un trozo del cordón umbilical, la mamá del chico este, ahora recuperado, chico, muchacho, ahora recuperado, conserva un trozo del cordón umbilical y se lo pasa a otra prisionera, ¿no es cierto? Mm. Que es lo, ¿no es cierto? Luego lo que da cuenta de que había nacido el chico, conservaba esta esperanza de que había nacido. Vos te imaginás, ¿no? En ese pozo siniestro, justamente, como dice Gustavo Cordero. Sí, Delia Giovanola. Giovanola. Y ahí leía una nota de color, para agregarle, la sobrina había escrito un libro sobre la historia de Delia Giovanola, la sobrina de Delia Giovanola, y lo había mandado a la imprenta hace unos días, entonces ahora dice, contaba ella en una nota que lo hizo, va a reescribir el último capítulo, que cambia completamente el fin de la historia, ¿no? Claro, impresionante. Y además, bueno, también otra parte de este dramatismo, la hermana del muchacho este ahora aparecido, recuperado, que bueno, lo buscó durante, no sé, todo su vida, ¿no es cierto? Y después, bueno, vencida, cansada, en 2011 se suicidó, termina suicidándose la hermana en Mar del Plata, ¿no? Acá cerca de donde vivimos nosotros. Bueno, una historia realmente dramática que a uno le hace a veces decir, bueno, qué sé yo. Bueno, nada, vamos a ir con Gustavo Cordera, que es más elocuente que nosotros. Escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. Que saber que no es quien es, que saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos, quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio y entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar, si es que se le da la gana, a la mancha de cortina como todo lo demás. Y saber por fin quién es, y saber por fin Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Como se había anunciado en el bloque inicial, ahora tenemos el gusto de recibir a un amigo vía virtual, un amigo virtual, pero con quien también hemos compartido algunos momentos. Se trata de Félix Cruz, fiscal federal y titular de la PROCUNAR, la Procuraduría contra el Narcotráfico. Creo que algo así sería el nombre. Félix, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo andamos? Hace ya algunos meses que estoy en otra función, pero estuve sí bastante trabajando en la Procuraduría de Narcotráfico, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Y qué actividad estás desarrollando ahora, Félix? Ahora estoy como un coordinador de una oficina de enlace con el Congreso Nacional, digamos, representando la mirada y el interés del Ministerio Público en todos los procesos legislativos que involucren materias que sean de nuestro interés, ¿no? Esta es la tarea, entre otras varias, pero digamos que esa es una. Bien. Ahora, a propósito, hablando del Congreso y bueno, las aguas tan agitadas que tenemos por estos días, algunas voces han salido por parte de la oposición que plantean que en caso de ganar Macri, ser el próximo presidente, la Procuradora General Gil Carbó debería renunciar a su cargo. ¿Qué opinión te merece esta posición, Félix? Mira, históricamente los procuradores generales han sido funcionarios designados desde el retorno democrático, digo, ¿no? En cada caso por los presidentes, con el acuerdo del Senado. El tema es que no necesariamente cada procurador ha coincidido con un periodo electoral, digamos, con un periodo de un presidente. Recordemos, hagamos un poco de memoria. Durante la gestión de Raúl Alfonsín hubieron varios procuradores, algunos de ellos después fueron funcionarios políticos, ¿no? Desde Octavio Gauna, el mismo Andrés D'Alessio. En el caso de Carlos Menem también fue así. El último procurador de Carlos Menem, Nicolás Becerra, sí, fue trascendió a esa gestión y fue procurador durante todo el interregno del gobierno provisional de Eduardo Duhalde y después durante el gobierno de la Alianza. Ese fue en realidad el caso que rompió la tradición de que los procuradores se correspondan exactamente con la gestión presidencial. Sí. La Constitución Nacional pone el mismo estatus para los procuradores que para los ministros de la Corte. A mí me parece que aquí hay un esquema institucional por un lado y un esquema político. El institucional dice el procurador puede continuar. Puede ser removido por las razones que todos conocemos, digo, juicio político, renuncia, muerte. O sea, su voluntad, una evaluación negativa o la muerte. Claro. Y en el caso, ojo, en la jubilación, desde ya, que es la renuncia, ¿no? Claro. Y el otro tema es el tema en el cual se ha pretendido poner a la procuradora en una asimilación absoluta con el kirchnerismo y entonces ha sido utilizada como cabeza de turco para pegarle a la gestión del kirchnerismo a través de las cualquiera de las actitudes de la procuradora, sean negativas o positivas, digo, se ha transformado en un blanco móvil de la crítica de la oposición. Ni por sus méritos ni por sus deméritos en la gestión. Seguro. Más bien para tomarla en un mascarón de prueba de una nave kirchnerista. Sí. Me parece que esto se va a resolver de acuerdo a las reglas de la política. Claro. De las relaciones de poder de la política, las relaciones de fuerza. No va a tener nada que ver con lo que la norma habilite o deshabilite. Seguramente. La verdad es que el acto de designar un procurador como un juez es un acto político. Por eso van tres candidatos al Ejecutivo y el Ejecutivo elige a uno. Y no hay nada para decir ahí. Bueno, realmente una definición muy potente la tuya, muy interesante, Félix. Bueno, y siguiendo más o menos en la misma línea del análisis político, creo, si bien hay análisis legales, jurídicos que podemos hacer como abogados, pero todo está obviamente transido por la política, nos gustaría conocer tu reflexión acerca de la resolución de la semana que pasó acerca de los jueces subrogantes y la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.000, no me acuerdo el número. Sí, de nuevo, el sistema de subrogancias, ustedes lo saben bien, ha sido caótico, ¿no? El sistema de subrogancias de jueces federales ha sido un sistema caótico en el cual todo el tiempo, tanto la Corte como el Consejo de la Magistratura ha aplicado criterios erráticos que incluyeron y excluyeron a los secretarios como posibles jueces subrogantes, que incluyeron y excluyeron a los jueces de la lista de conjueces como jueces subrogantes, que los jueces que recibían acuerdo para ser jueces de una materia, de una jerarquía, de pronto podían cumplir funciones en otra jerarquía y en otra materia sin que nadie les preocupara. Esto generó un escenario de absoluto deterioro institucional. Las leyes fueron a tratar de poner una cierta previsión, la exigencia de un acuerdo del Senado para que los jueces subrogantes, por lo menos por ese tamiz, es una exigencia razonable. Y también es cierto que la técnica de la última ley no es buena, que el debate sobre las mayorías de los jueces subrogantes es un debate válido. Sí. También es cierto que la Corte Federal nuestra ya no es una corte confiable respecto a la intencionalidad política de sus decisiones. Sí. Con lo cual uno ya no confía ni siquiera en los fallos correctos. Sí, muy claro, la verdad, somos tres acá que estamos escuchando y realmente, bueno, son reflexiones para pensarlas. Bueno, y Félix, la última consulta, bueno, en tu condición de ex procurador de narcocriminalidad, bueno, el otro hecho político de la semana, que fue esta convocatoria de la Corte a formar una comisión de lucha contra el narcotráfico. Tuvimos la ocasión de escuchar algunas declaraciones tuyas por Radio Nacional y bueno, nos interesaría ahora tener aquí tu mirada. Sí, yo lo primero lo felicito y me congratulo del documento que la Asociación Pensamiento Penal ha hecho sobre esto. Fue un documento de una exhaustividad, la verdad, muy impresionante, de una decisión doctrinaria en la que yo firmo al pie. También celebro que otros organismos, digamos, del mundo de la reflexión de estos temas hayan ido en esa dirección. Me parece que el tema es muy preocupante. Me parece que no hay que guardar silencio. Me parece que inclusive todos los candidatos a presidente han quedado seducidos por una visión anacrónica y peligrosa del abordaje de la temática, que sería simplemente un yerro o mera demagogia si no fuera porque esto termina con millones de muertos. Claro. Y me parece que esta comisión es fue una comisión de una inconsistencia, de una poca seriedad notable, fundada en unos informes sin ningún tipo de basamento empírico, como los que mandaron los jueces del noroeste, que terminaron siendo funcionales a políticas alarmistas, digamos, cualquiera de ellos, sea el que se reunió con el Papa o sea el que después terminó convocado a indagatoria por descubrir narcos. Sí. Lo que me preocupa a mí, digamos, por supuesto me preocupa que haya un juez que haga política visitando al Papa y después siendo abastecedor de la Comisión Episcopal. También me preocupa que haya un juez que termina prendiendo la alarma y cobrando centenares de miles de dólares de los narcos. Eso me preocupa. Sí. No me preocupa la ingenuidad o la responsabilidad de la Corte dándole aire a ello, ¿no? Sí, realmente, bueno, coincidimos, Bueno, y muy muy agradecido por tus palabras, Félix. La verdad que bueno, fue una, creíamos que teníamos que adoptar esa posición política en este momento tan particular, y bueno, nos alegramos entonces de que pueda haber tenido alguna repercusión. Veremos qué influencia o no pueda tener en la realidad, ese es otro tema. Bueno, Félix, no queremos molestarte más, realmente un grato placer escucharte, tenerte en la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Y bueno, ya en cualquier otro momento estaremos dialogando nuevamente, ¿eh? Un gran gusto. Un gusto para mí también, les agradezco mucho que hayan pensado y para conversar estos temas que son de interés común y los felicito por la tarea de llevar adelante. Bueno, gracias Félix, ¿eh? Hasta luego, adiós. Bien, Abrazos, saludos. adiós. Hemos estado entonces en contacto con Félix Crux, el anterior titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, y ahora, bueno, como fiscal federal desempeñándose en el ámbito de la Procuración General de la Nación. Bueno, nota interesante. ¿Alguna reflexión, señor Cipolletti, sobre lo que ha No, no, escuchado? no, muy interesante, porque obviamente coincidimos absolutamente en todo lo que acabamos de escuchar, y los tres, porque evidentemente estábamos acá a los cabezazos y no era de sueño. Sí. Bueno, me parece que la pregunta tuya es un poco comprometedora para que el interlocutor la contestara abiertamente, la primera pregunta con respecto Sí. a las posibilidades de la renuncia de Gil Garbó una vez que asuma el nuevo gobierno, si gana Macri. Lo mismo sería si gana el otro, si fueran a reclamarle la salida. Pero fue una respuesta, Sí, me parece una muy. respuesta. Yo no la esperaba, la verdad, ¿eh? No esperaba, ¿No? ¿no? ¿Y qué era lo ¿No? que esperabas? No, no, no, que lo hubiera defendido, ¿no es cierto? No, y esa respuesta no quiere decir que deje de defenderla, pero No, es una yo estricta hubiera lógica, pensado, ¿no es digamos. cierto? Digamos, que iba a decir, no, que no debe renunciar, que debe seguir adelante. Es que va a Digamos, ser el lo que staff de puede. la Procuración uno Gil Garbó, supondría. como cualquier otro procurador, como cualquier procurador de cualquier provincia, va a hacer lo que pueda hacer de acuerdo a las presiones políticas que reciba. Obviamente que tiene acuerdo del Senado, y para irse, si la quieren sacar por derecha, tienen que hacerle un juicio político. Pero se puede gobernar con el Poder Ejecutivo Claro. en contra, se puede gobernar la No, por eso, Procuración, se pero puede. puede cumplir, sus funciones responsablemente. Bueno, por eso Es una digo, cuestión pero me parece política. que fue una respuesta muy sincera, ¿no es cierto? Muy, muy jugada, ¿no? Nosotros en Y la provincia de Buenos asumiendo. Aires tenemos la Y también, experiencia. también muy jugada, muy jugada, me gustó mucho la respuesta que da al fallo de la Corte con el tema de subrogancia, Sí. que aún, ¿no es cierto?, pudiendo tener razón y derecho, es decir, ya Bueno, está empieza a tan dudar de todo. sospechada la Corte que lo que diga, ¿no es Tan cierto?, errática en su. muy, muy errática, realmente está Sí, con sería muy poca credibilidad, ¿no es cierto?, para decirlo rápidamente. una ¿Cómo se lástima, ¿no? desinfló Se esa corte, podría, ¿no? La verdad, ¿eh? sí. ¿Cómo ¿Sí? se desinfló esta corte? Sí, Sí. más que desinflarse, se Se desarmó. Eso desangró. es lo Pero cierto, lo nadie. concreto, ¿no? Sí, nadie. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con el programa. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, estamos ahora en contacto con Hugo Seleme, abogado cordobés, titular de la Cátedra de Ética de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y director del Programa de Ética y Teoría Política. Acá me estaba apuntando mi compañero, pero creo que lo he dicho bien. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias por comunicarse. Bueno, un gusto para nosotros tenerte aquí en nuestro programa. Ya hacía rato que teníamos esta asignatura pendiente, bueno, vinculado un poco con una actividad importante que se viene llevando adelante desde el programa que dirigís y, bueno, principalmente vinculado y relacionado con todo lo que implica la aplicación del Código de Faltas en la provincia de Córdoba, este tema tan recurrente, actuación de las fuerzas de seguridad. Pero previo a pasar a eso, me interesaba preguntarte, Hugo, porque bueno, me llama la atención y me llama la atención positivamente, por supuesto, que digamos la cátedra universitaria trascienda, digamos, los claustros y tome una participación activa en la vida pública. Sí, este es un objetivo que se planteó el Programa de Ética y Teoría Política hace 3 años. La idea era, nosotros estábamos evaluando las instituciones públicas desde el punto de vista de la moralidad política, la idea era poder hacer que nuestro trabajo académico tuviese algún impacto para cambiar la realidad de Córdoba que se nos aparecía preocupante. Entonces hemos tenido, el programa actualmente tiene diferentes maneras de vincularse con la sociedad. Una es, ha sido evaluar las plataformas políticas, otra es un observatorio de ética, y el que ha tenido más relieve público, más difusión pública, ha sido la evaluación de la aplicación del Código de Faltas. Claro, exactamente. Sí, bueno, de lo que conozco y lo que trasciende, que es afortunadamente bastante las cosas que trasciende que ustedes realizan, bueno, lo primero fue un habeas corpus, lo primero que nos enteramos nosotros, no quiere decir que lo primero que hayan hecho, el habeas corpus vinculado con las detenciones indiscriminadas, digamos, y masivas por averiguación de antecedentes que de un buen tiempo a esta parte ocurren, sobre todo, bueno, en Córdoba capital, en las ciudades más importantes de la provincia, y bueno, el programa que dirigí planteó un habeas corpus que tuvo favorable acogida. Si más o menos brevemente nos podés comentar algún detalle de esto. Sí, el 2 y 3 de mayo pasado las fuerzas policiales de la provincia llevaron adelante operativos que se denominaron de ocupación territorial en los barrios periféricos de Córdoba, que no fueron nada más ni menos que razias policiales. Exacto. Con motivo de estas razias es que el programa, representado por mí, presentó un habeas corpus colectivo preventivo al que el juez Rainaldi hizo lugar. Y la novedad de eso es que es el primer habeas corpus colectivo que presenta a alguien que no es un miembro del grupo afectado por la amenaza a la libertad, ni alguien que es el defensor del pueblo, ni tampoco alguien que pertenece a una ONG que tenga por objeto proteger ese tipo de derechos. Claro. O sea que esta es una novedad jurídica. Claro que pero sí. Pero no, la novedad política fue que por primera vez la justicia de Córdoba se parecía que iba a cumplir con su tarea institucional, que era controlar lo que hace la policía, ¿no? Ha habido mucha tensión sobre la falta de acción de la legislatura, ha habido mucha tensión sobre las políticas diseñadas por el Ejecutivo, pero ha habido muy poca atención en la opinión pública cordobesa hasta ahora sobre la falta de actuación del Poder Judicial. Bueno, esta fue una excepción. El Poder Judicial, a través del juez Rainaldi, ordenó el cese de las razias, lo que efectivamente sucedió. ¿Esto ha tenido impacto, digamos, de aquí para adelante? ¿No han vuelto a ocurrir este tipo de operativos? No, las razias se detuvieron. Lo que sí ha continuado sucediendo, lo que venía pasando antes, esta forma de detención arbitraria por goteo que realiza la policía, ¿no? La policía tiene como clientes en los barrios periféricos que son detenidos en promedio 6 veces cada uno, y algunos hasta 30 veces. Algunas de las personas que entrevistamos en nuestro primer informe del año 2011-2012 comentaban esto, ¿no? Que habían sido detenidas ellas hasta 30 veces. Claro, impresionante. Eso ha continuado, pero no ha habido operativos masivos de detención como si hubo el 2 y 3 de marzo. ¿Podrían ingresar a la policía también? ¿Eh? Tanto tiempo en la institución, podrían ingresar a la policía, ¿no? Lo que yo tenía una pregunta ahí en la boca, pero más o menos ya la ha respondido, profesor. Porque Mario inicia la conversación diciendo que eran masivas e indiscriminadas, y yo sinceramente pensé que podían ser masivamente discriminantes, y usted sí. Lo ha anotado ahora correctamente, es la segunda opción, son masivamente discriminantes las racias. Así es, nuestro informe del año 2011-2012, de trabajos en encuestas a 500 detenciones, lo que determinaba era eso, que el grupo afectado por las detenciones son varones entre 18 y 25 años de edad que residen en barrios periféricos de Córdoba, es decir, en barrios de ingresos bajos. Claro. Trabajamos con encuestas en barrios de ingresos altos, medios y bajos, y la mayor parte de los afectados estaba concentrado en estos últimos. Así es. Vinculado y relacionado con este tema que estamos charlando en los últimos días, has concurrido a prestar declaración en el juicio que se llevó adelante contra el comisario, no recuerdo el apellido, no viene el caso tampoco, pero... ¿Perdón? El comisario Márquez. El comisario Márquez, efectivamente, acusado de instruir a su personal que procedieran a hacer detenciones incausadas para hacer estadísticas. El comisario ha sido condenado a 3 años de prisión, y allí estuviste prestando declaración, Hugo, si nos podés comentar algún detalle. Sí, el juicio del comisario Márquez es... también representa una novedad, porque es la primera vez que funcionarios policiales denuncian a un superior. O sea, algo que la característica de este juicio fue que subordinados del comisario Márquez, que habían recibido esta orden ilegal, se negaron a cumplirla y fueron, por este motivo, por esta desobediencia, castigados durante meses. Entonces, finalmente, hartos de los castigos arbitrarios que estaban recibiendo los propios funcionarios policiales, decidieron hacer la denuncia penal, y esa denuncia penal es que llega a juicio, y la semana pasada ha dado motivo a la condena a 3 años de prisión efectiva al comisario Márquez. ¿Fue el juicio, perdón Hugo, fue el juicio con jurados? Sí, fue un juicio, Córdoba tiene un sistema mixto, ¿no? Sí, lo con. Con jurados y un tribunal con 3 miembros letrados. ¿Cómo fue la votación, Hugo? ¿Fue unánime? ¿Hubo algún voto disidente? La verdad es que no tengo el dato de cómo fue la votación de bien. Okay. Sí que sé que salió condenado, pero no sé si hubo alguna disidencia. Sí, creo que los fundamentos se van a dar a conocer el 19 de noviembre, según nos dijo algún compañero allí por Córdoba. Hugo, bueno, la otra pregunta que se impone, ¿cómo ves el futuro en lo relacionado con la reforma del Código de Faltas? ¿Qué expectativas tenés? ¿Esto va a mejorar? ¿Seguirá más de lo mismo? ¿Cuál es tu visión al respecto? No, el gobernador electo, que es de la misma línea política que el gobernador actual, que es Schiaretti, durante la campaña electoral dijo que iba a reformar el código, pero que iba a reformar justamente para hacer clara la posibilidad de la policía de detener. Que lo que tenemos es una propuesta de reforma que, por todo lo que se ha dicho, parece que empeoraría el código de falta. O sea que... A pesar de que hemos trabajado, el año pasado hubo audiencias para reformar el código y nuestro programa intervino en ellas, y teníamos algo de esperanza de que si no se podía derogar el código, al menos las figuras que son inconstitucionales pudieran ser modificadas. Uh-huh. Bueno, nuestras esperanzas hoy siguen estando presentes, pero los indicios que tenemos es que no van a quedar satisfechos. Bueno, es una verdadera pena lo que nos comentas. Bueno, Hugo, no te queremos robar más tiempo, realmente ha sido muy rica la entrevista. Bueno, agradecerte, seguramente nos estaremos encontrando. Hago propicio para hacer una pequeña publicidad. El 19 ahora de noviembre estamos presentando allí en Córdoba el nuevo libro que hemos escrito junto con Horacio Chichuri, creo, bueno, conocido tuyo también, ¿no es cierto?, sobre el modelo contravencional alternativo, donde, bueno, justamente intentamos plantear algún tipo de propuesta diferenciada, ¿no es cierto?, a este código, bueno, y alguna propuesta que creemos que es viable. Así que, bueno, ojalá que nos estemos encontrando por allí, Hugo. Seguro que sí, allí estaré en la presentación. Bueno, gracias, Hugo. Un saludo muy, muy afectuoso, y hasta luego. Adiós. Bien, hemos estado entonces en contacto con Hugo Seleme, el titular, ya lo hemos dicho, a ver si me voy a acordar, de la Cátedra de Ética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y director del programa de Ética y Teoría Política. Bueno, realmente muy, muy interesante la charla. Ahí empezadas. Interesante cátedra para haber conversado un poco de sus temas también, pero bueno, no daban los tiempos porque son tiranos acá, la pauta nos tiene muy ajustados. Sí, ahí averigüé mientras cerrabas la nota, fue condenado a modo unánime, Márquez. Ah, de modo unánime. Sí, por acoso laboral. Acoso laboral, era una derivación algo. Tenía un... La calificación del hecho, sí, no sé, ahí tenés algo. A ver, con nada de prisión. Bueno, sí, bueno, lo cierto y lo concreto, ha sido condenado. Hablando de condenas y de Córdoba, interesante traerlo, y de jurados. El juzgamiento de un caso de tentativa de homicidio en contexto de violencia familiar. Un caso, bueno, eso, ¿no es cierto? Un hombre que intenta aparentemente matar a su mujer y en un momento determinado, bueno, desiste de lo que estaba llevando a cabo y comienza a asistirla a su mujer. Se lo acusó por tentativa de homicidio calificado. Y mientras, en tanto y en cuanto, que la defensa planteó el desistimiento de la tentativa como una conducta impune y que en tal caso se lo condenara por las lesiones causadas. El jurado, adivina quién votó por la tentativa desistida y quién votó por la condena de el jurado mixto. Votó la parte popular del jurado, votó por la tentativa desistida. Efectivamente. Y el jurado, así es. Para ser exactamente justos, hubo 8 ciudadanos que votaron por tentativa desistida y los 2 jueces profesionales y 2 ciudadanos propiciando la condena por la tentativa de homicidio calificado. La deben haber considerado acabada. No tengo el detalle, ya lo mandé pedir el fallo, pero también porque allí, bueno, pronuncian el veredicto y luego dan los fundamentos, los jueces profesionales son los encargados de hacer los fundamentos, ¿no? La calificación de esto del comisario Márquez es abuso de autoridad y coacción. Abuso de autoridad y coacción. Bueno. ¿Algún otro aporte? Nada. Bueno, bien, creo que con esto estaríamos dando por finalizado el programa. ¿Queda algo en el tintero, Fano? No, me parece que... tenemos el dato, no hemos charlado, en el programa pasado lo habíamos entrevistado a Diego Kosovsky, y está bueno recordar que se llevó a cabo el juicio y que finalmente... no fue condenada por la tentativa de homicidio por la cual estaba imputada Remu Ñancú. Eran 3 integrantes de la comunidad mapuche, en realidad. Sí, luego la fiscal retiró la acusación por tentativa de homicidio y acusó solamente por lesiones y por daño. Y bueno, los 2 integrantes varones fueron veredicto no condenatorio, y en el caso de la mujer, que fue la que cobró más notoriedad, Relmu Ñancú, fue no condenatorio por lesiones y sí condenada por daño, por la rotura del vehículo vehículo oficial. Simbólicamente es muy importante lo que ha sucedido, ¿no? No, sí, realmente tengo la verdad de las cosas, tenemos en trámite, vamos a tener algunos comentarios muy directos de personas que han estado directamente involucrados, que nos han comprometido notas que vamos a circular a través de las redes de Pensamiento Penal, con detalles creo bastante interesantes, y entre otras de las cosas, a una periodista amiga, Laura Loncopán Berti, que va a hacer un comentario del modo en que los medios periodísticos abordaron el tratamiento de la noticia, ¿no? Interesante. Así que, bueno. Mario, ¿recordás el nombre del muchacho de la última charla que fuimos a escuchar al auditorio? este chico que había venido de la Universidad Sí, de La Plata, Eduardo Esteban Rodríguez Azueta. Esteban Rodríguez Azueta. Bueno, este muchacho, una charla muy buena, la verdad que muy interesante y muy nutrida de datos. Aclaro, y de es conclusión. Para que la sepa la audiencia, es del programa de contra la violencia institucional. Sí, sí, de la provincia. Bueno, de la nación. Y algo, la algo que él dijo que uno puede intuirlo, pero no, pero lo dividió muy bien, lo definió muy bien, que me quedó grabado, es que tenemos dos en el tema del tratamiento del delito, tenemos dos vertientes, el delito propiamente dicho y el miedo al delito. Y son dos vertientes que se separan, que salen del mismo manantial, pero luego se separan y cada cual corre por su cuerda. Y el Estado tiende a darle el mismo tratamiento a ambos fenómenos. Sí. Y desarrolló. Considero que sería muy interesante para la audiencia y para nosotros mismos poder entrevistar a Rodríguez Azueta en alguno de estos programas, el próximo. Sí, para el próximo. De hecho, habíamos charlado de entrevistarlo en este programa y se nos complicó la gestión, pero sí, sería genial. Aparte, charlar también del programa de prevención. Tiene un enfoque muy interesante con respecto a cuál es la militancia que deben tener socialmente para enfrentar. De modo muy bueno, vos lo escuchaste, de modo muy sensato, siendo muy consciente de cómo fue, porque era un auditorio lleno de pibes militantes que le planteaban, y él les decía, loco, si estás solo, no vayas a decir levantar, o sea, bancala, porque muy sensato, que va a decir, mira, bueno, pues tengo derechos y te cagan a palo. Bueno, si me permiten un segundito, lo tenemos aquí en línea, a uno de los abogados defensores de los integrantes de la comunidad mapuche que terminaron de ser enjuiciados en la semana que terminó. Se trata de Emanuel Roa Moreno, amigo querido. Hola, Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Emanuel ha tenido la amabilidad de parar en la ruta viendo el llamado. Bueno, nada, habíamos hecho algún comentario ya en nuestro programa acerca del resultado del juicio, satisfactorio para los intereses de la comunidad, los intereses de la defensa, han trabajado bien los abogados defensores. Y bueno, si nos querías hacer alguna reflexión a este respecto, ¿qué saldo, qué balance te queda, Emma? Vos, todo esto ya habiendo pasado el juicio, ya se quiere continuar nuestra labor para fin de mes, porque es una audiencia que hay que sufrir y demás, y empiezan con la importancia de no legitimar el trabajo de los jurados, más que nuestro laburo, de la fiscalía, la querella y demás, valorar el trabajo que hicieron esas personas que tuvieron 10 días de su vida dedicada a esto, en la audiencia de inspección, en días de juicio. Y nada, no legitimar su trabajo, no ser cauteloso en cuanto a manifestaciones que se puedan hacer respecto de posible expresión. Así algo ya se ha referido en algunos medios, pero me parece importante en este sistema y para todos los operadores y actores del sistema, tenemos que darle mucho valor a su trabajo y cuidarlos. Cuidar el jurado como instituto, ¿no? Fueron 200 años esperando tenerlo, perdón, 100 años. Claro, sí, sí. Y ahora que lo tenemos en nuestra provincia, hay que cuidar, hay que fortalecerlo como institución. La justicia es la participación ciudadana, es la participación del pueblo, y nada más, eso. Cada uno tiene que hacer su trabajo en el juicio para mostrar la verdad. Emma, lo que me llamó la atención, bueno, coincido con tus apreciaciones y el tema de cuidar a los jurados, pero me llamó la atención y vos me podrás quizás hacer alguna aclaración, el tiempo que demandó, se insumieron 6 audiencias para tomar algo más de 15 testigos. Esto es lo que leí. Me llama la atención, ¿no? Realmente que utilizó mucha cantidad de tiempo, me parece, visto a la distancia, ¿no? Sí. Nosotros teníamos previsto más testimonios, teníamos 2 días para la producción de nuestra prueba. La acusación insumió 4, y en realidad, perdón, 3, y el primer día fue el día de los alegatos, el día de las instrucciones y demás. Si bien parece mucho tiempo, también la realidad es que en una jornada de trabajo, más de 5 o 6 horas de juicio, no puedes tener, porque la que hacen siendo una persona delimitada, se cansa, todo el mundo se cansa, nosotros también nos cansamos. Seguramente. Los jueces técnicos también, si bien pueden a veces esperar tener 7 horas de juicio, la realidad es que se hace muy difícil llegar a la sexta, séptima hora de la jornada y siempre prestando atención a cada testigo, a cada detalle y demás que va surgiendo en el juicio. Fue un juicio, bueno, después de todo esto fue uno de los más largos dentro del ejercicio del jurado, pero bueno, para mí dentro de todo fue un poco prudencial. Si nosotros una jornada que teníamos prevista más todo el día lunes, pero al final solo fue uno solo, decidimos al resto que evaluamos nuestro caso y lo que se había ido produciendo a lo largo del debate y no quisimos gastar más del precioso tiempo tanto de los jurados como del resto de las personas que estaban allí, y decidimos que nos testimonio más el último día fue el de la doctora Lento y después ya declaró Rey. Así es. Bueno, Emanuel, no te... No, simplemente agradecerte el informe y bueno, no quitarte más tiempo, sabemos que estás en la ruta, estás viajando, así que bueno, nada, ya nos estaremos encontrando. Bueno, gracias Emma, un abrazo muy grande, hasta luego, adiós. Bueno, hemos estado entonces en comunicación con Emanuel Roa Moreno, que junto con Darío Kosowski tuvo a su cargo la defensa de los integrantes de la comunidad mapuche que afrontaron este juicio que estábamos hablando. ¿Algo para contar? Bueno, impresionante, ¿no? La producción, no sé si habrá... Impresionante el prestigio que le damos Fano y yo al programa, que llaman para que los entrevistemos. Vamos a tener que empezar a ponerle precio a la entrevista. Muy bien. Che, bueno, ahora sí calculo que estamos, ¿no? Para ir cerrando el programa. Bueno, será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana. De quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel pa' no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito, fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia,